12 y 21 minutos, vamos a quedarnos con un espacio característico de cada lunes. Ya saben que nos adentramos en el ámbito de la naturaleza, una sección dedicada al medio ambiente y al respeto a bueno, pues todo el medio natural que nos rodea. Cuaderno de Campo, abrimos un nuevo capítulo en este lunes y, como siempre les decimos y pueden comprobar, gracias por supuesto a la colaboración del naturalista ubriqueño Manolo Canto, que ya nos acompaña. Manolo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros que, la verdad, teniendo en cuenta que este lunes es el del cierre del carnaval, bueno, digo después del fin de semana que se dio el cierre en nuestra localidad, hay cierta relación con la planta que vamos a comentar en el día de hoy, que va a ser la protagonista de nuestro espacio, un grupo de plantas. Vamos a hablar de las orquídeas. Por el tema que veremos a continuación, ¿no? Lo camaleónicas que son, y cómo se transforman para, lo veremos, el tema de la polinización y demás, bueno, pues viene muy al hilo, ¿no? Sí, es un grupo de plantas que, bueno, que una de sus principales características es la estrategia que utilizan para reproducirse, para lograr atraer a los insectos que les interesa, a los que realmente les interesa, que no son a todos, sino a algunos. Entonces, en esta estrategia de atracción de insectos, pues el engaño y el transformarse o disfrazarse, como bien decías, de incluso de insectos, para adoptar las formas propias de insectos, pues bueno, son una verdadera número uno, ¿no? Son unas plantas, las orquídeas, un grupo de plantas que, pues, es decir, que es el grupo de plantas más evolucionadas que hay en el reino de las plantas, igual que la especie humana puede ser el último eslabón de la evolución de los animales, ¿no? Pues el último eslabón de la evolución de las plantas se pueden considerar este grupo, que es muy amplio, que es de las orquídeas. Pues ya decimos, hay cierta relación al menos en ese sentido con lo que es el tema del carnaval. Lo veremos enseguida, muchos detalles sobre las orquídeas, que en principio, bueno, nos puede parecer como algo más tropical, plantas que se comercializan en ese sentido, sí, pero que nosotros contamos, lo veremos, como contamos con una gran variedad de orquídeas, las vamos a conocer en lo que es nuestra zona. Y aparte de esto, por cierto, también nos vamos a fijar en las cabañuelas de Andrés Rodríguez. Estamos haciendo un seguimiento desde principios de año, porque, entre otras cosas, hay que reconocerlo, está acertando bastante. Sí. Así que viene bien, veremos qué tal se presenta ya el mes de marzo. Estamos en la semana en la que nos meteremos ya en este nuevo mes, en el tercero del año. Pues veremos las previsiones según esas cabañuelas, que, insistimos, por el momento están teniendo bastante acierto. Sí, la verdad que sí, venimos haciendo el seguimiento todo el año y más o menos van acertando, evidentemente con mínimas diferencias, pero que evidentemente, como siempre hemos dicho, son predicciones más o menos donde indica una tónica general, no te indica lo que va a ocurrir un determinado día, pero sí, la tónica general va acertando y bastante, bastante. Parece ser que marzo nos depara un mes ventoso y frío. Vamos a ver si es verdad, igual que febrero más o menos ha ocurrido lo que se indicaba, ¿no? Pues lo veremos con detalle, entre otras cosas porque además es el mes de la Semana Santa a finales, como saben. Bueno, pues veremos las previsiones meteorológicas, las cabañuelas, y bueno, pues para comenzar ya nos ponemos a ello. 12 y 24 minutos, vamos a hablar de las orquídeas, que decíamos, Manolo, es uno de los grupos que más pasión levanta dentro de lo que es el ámbito de la botánica, ¿no? Y también, bueno, a nivel popular incluso, si pensamos en flores, ¿no? Espectaculares, una de las primeras seguro, sí, o algún tipo de orquídea, ¿no? Sí, la orquídea es un grupo, como digo, es un grupo muy interesante, un grupo que despierta, como bien dice, mucha pasión entre los aficionados a la botánica y entre incluso aquellos que se dedican de manera profesional, puesto que es un grupo muy amplio, un grupo que se extiende prácticamente, tiene especies y géneros por todo el planeta. Ha llegado a ocupar pues prácticamente todos los hábitats posibles, quitando hábitats como pueden ser los polos, porque el terreno totalmente congelado impide su crecimiento, y sitios de extrema situación de aridez, sitios muy desérticos, sitios donde la aridez es máxima, pues prácticamente en el resto de hábitats podemos encontrar orquídeas. Es verdad que cuando pensamos en orquídeas, a todos se nos va a la cabeza esa flor más o menos de tamaño grande, muy vistosa, de gran colorido, y que normalmente pues se vende en floristería o está en las selvas tropicales, Y eso es lo que se nos viene un poco a la cabeza, pero es verdad, y hay que indicarlo, y no todo el mundo lo conoce, es que, bueno, en nuestra zona, en Europa, existe un grupo de orquídeas, bueno, dentro de esta familia existen una serie de géneros en Europa que son orquídeas que no es que, guardan más o menos las mismas similitudes, pero por decirlo de alguna manera serían las mismas pero en miniatura, ¿eh? Es decir, tienen la misma estructura, tienen la misma forma, porque por eso pertenecen a la misma familia, pero son muy minúsculas, son pequeñitas, entonces pasan muy desapercibidas en el campo. Estas orquídeas tropicales, que muchas de ellas se comercializan, la mayoría de ellas son epífitas, que se dicen, es decir, son plantas, orquídeas, que especies de orquídeas que viven encima de los árboles, no están arraigadas al suelo, sino que viven prácticamente encima de los árboles, enraizan encima de los árboles, muchas de ellas son parásitas, otras no. Y nuestras orquídeas, pues el 99% pues son orquídeas que se implantan en el suelo, no son epífitas, es decir, no viven encima de otros árboles ni de otras especies, algunas sí, pero muy pocas, muy pocas. Y parásitas podemos contar un par de ellas o tres nada más. Entonces nuestras orquídeas viven, en el suelo, un poco a diferencia de muchas de ellas que viven en la zona tropical. Como decía, pasan muy desapercibidas porque son pequeñitas, pero ni la forma, ni el color, ni nada, ni la espectacularidad tiene nada que envidiarle. Simplemente que hay que acercarse un poco más para verla, ¿no? Entonces, como digo, es un grupo que despierta un gran interés y ha sido muy estudiado por los botánicos e incluso por muchos aficionados a la botánica. Dado que, como decías, es un grupo de los grupos más evolucionados que hay. Así que, insistimos, hay por tanto orquídeas autóctonas de nuestra zona, sí. Que pasan más desapercibidas, pero que, Manolo, como también me decías, pasan desapercibidas una vez que no las conocemos, pues son muy pequeñas, sí. Pero una vez que conocemos sus características son fácilmente identificables, ¿no? Sí, una vez que conocemos cómo es una orquídea o qué estructura tiene la flor de orquídea, pues podemos decir que es uno de los grupos de plantas más fáciles de reconocer, porque después todas guardan más o menos la misma similitud. Todas tienen, cuando vemos una flor de orquídea no se parece a una margarita ni a una amapola, es decir, no parece una flor típica, es una flor cuyos pétalos, en este caso no se llaman pétalos, pero cuyos tépalos en este caso están transformados en una estructura destinada a una función principal, que es lo que decía antes, consigue una estructura que atraiga a los insectos. Entonces están transformados de tal manera que no parece una flor, parece un insecto, parece un túnel, parece muchas cosas, pero no parece una flor, ¿eh? Entonces por eso crea tanta expectación, ¿no? Y además, ya digo, una vez que reconocemos la estructura, casi toda va a ser un grupo fácil de reconocer, un grupo donde un pétalo principal, digamos, por decirlo de una manera, el pétalo principal se transforma en una especie de plataforma de aterrizaje, es decir, es un pétalo bastante más grande que el resto, donde está a modo de plataforma, y ese pétalo tiene mucho, bueno, depende de la especie, tiene unas transformaciones u otras para asemejarse a insectos o a otras estructuras, que ahora veremos cuáles son. Y este pétalo que trae, la finalidad que tiene es que esto es el ofrecimiento, ese es el lugar donde el insecto debe de posarse, ¿no? Entonces, pues, bueno, las orquídeas ofrecen este pétalo como lugar de aterrizaje, ¿no? Y eso es lo que va a caracterizar un poco, o donde vamos a poder lograr reconocer perfectamente que es una orquídea, ¿no? Sobre datos en concreto, decir que en Europa hay casi 400 variedades, 350, 75. Sí, hay mucha controversia en cuanto al número de especies, porque hay muchas hibridaciones, pero en Europa puede haber de 350, 375, 380 especies de orquídeas, de las cuales en la península ibérica podemos estar hablando de unas 150. Y si vamos cerrando un poco el campo de acción, en Andalucía estaremos en torno a las 56, 58 especies en Andalucía, y aquí en la Sierra Grazalema pues estamos en torno a las 40, ¿no? La verdad que es un número importante contar con 40 especies de orquídea en un rinconcito de Andalucía, cuando en Andalucía hay 56 o 58 especies, pues es un lujo. La verdad que es una zona muy rica en orquídeas, esta zona del Parque Natural Sierra Grazalema. Podemos encontrarla en multitud de hábitats, bien en la zona montañosa, bien aquí en las partes bajas, en bujeos también, en torno de arroyos, en lugares, en prados, es decir, que ocupa prácticamente, o por decirlo, todos los hábitats posibles que hay en el Parque Natural Sierra Grazalema, y una zona, como digo, bastante, bastante rica. De hecho, bueno, esta zona de Grazalema está muy reconocida y hay muchísima bibliografía en torno a orquídeas presentes en el Parque de Grazalema y la Serranía de Ronda, que es otro sitio súper rico en especies de orquídeas. Pues nos quedamos con ese dato, nada menos que 40 especies, variedades de orquídeas en nuestra zona. Decíamos que venía muy al hilo la orquídea por el tema camaleónico, por las fechas carnavalescas, ¿no? Por ese disfraz que adopta. Y es que es uno de los aspectos más curiosos, más singulares de las orquídeas, ¿no? La polinización, como las estrategias que tienen para que su polen, en definitiva, los insectos acaben esparciéndolo por diferentes lugares, ¿no? Sí, la vida de las especies, de cualquier especie, su principal objetivo es reproducirse. Las especies animales o vegetales en la naturaleza, su objetivo prácticamente es reproducirse y continuar, digamos, su vida en la Tierra. Entonces, este grupo botánico, pues bueno, es, como decía al principio, quizás el más evolucionado de todas las especies vegetales, pues ha logrado una estrategia para garantizarse al máximo, con el mínimo esfuerzo, que es una de las cosas que también la naturaleza, una de las premisas, obtener el máximo con el mínimo esfuerzo, el mínimo gasto, garantizarse, como decimos, la reproducción. Entonces, lo que ha desarrollado es un verdadero arte de la seducción, que decimos, se dice en botánica. Son plantas que adoptan formas, adoptan colores, adoptan estructuras que les hace parecer lo que realmente no son. Entonces, bueno, esta estrategia de engaño lo que garantiza es que un determinado insecto, porque todas las orquídeas se polinizan por insectos, no se polinizan por viento, ni por otro tipo de, ni por agua, ni por otro tipo de elemento, pero es decir, lo que hacen es que logran con un alto porcentaje, una alta fiabilidad, logran que el insecto que ellos quieran vaya a la flor, ¿no? Una vez que el insecto está en la flor, pues ¿qué ocurre? Pues no logra lo que va buscando, pero sí se pasea por la flor lo suficientemente para llevarse el polen. Para llevarse el polen pegado, no se lo lleva queriendo, se lo lleva pegado en las antenas, en el cuerpo, y después va a otra flor buscando lo mismo, y así pues lo que consigue esta planta es que, bueno, llevar su polen a otra planta, ¿no? A otra especie, a otro individuo de la misma especie. En fin, lograr lo que logra es realmente lo que está buscando, ¿no? Reproducirse. Entonces, como decía, dentro del grupo de las orquídeas hay diversas estrategias, dependiendo del género al que estemos hablando. Dentro de la familia hay distintos grupos, que son los géneros, y dentro de los géneros están las especies. Pues según el género, pues utilizan distintas estrategias. Y como decía, todas son estrategias de engaño. Por ejemplo, ponemos varios ejemplos. Un ejemplo es orquídeas que simulan tener néctar sin tenerlo. Es decir, las especies vegetales, cualquier especie vegetal que tiene néctar, muchas de ellas, no muchas, pero un buen grupo de ellas, desarrollan lo que se llama un espolón, que es una especie de prolongación de la flor a modo de tubito, a modo de recipiente, donde está el néctar, ¿no? Entonces los insectos entran, meten la cabeza dentro de la flor buscando el néctar y lo que hace que al meter la cabeza es llevarse el polen. Pues estas orquídeas, este grupo de las orquídeas, dentro de la familia orquídea está el género orqui, lo que hace es desarrollar un espolón, pero vacío, sin néctar. Es lo que decía antes, intentar conseguir el máximo de productividad con el menor esfuerzo. Aquí no gasta energía en producir néctar, ni gasta recursos en producir néctar, simplemente gasta recursos en producir el espolón. Entonces, cuando un espolón bastante importante, cuando los insectos ven el espolón, los insectos van buscando néctar, pues van de cabeza a las orquídeas buscando lo que realmente no hay, que es néctar. Pero bueno, cuando están allí ven que no hay néctar, al cabo del ratillo pues cogen y se van a otro lugar donde vuelven a un espolón y vuelven a caer un poco en la trampa, ¿no? Entonces estas orquídeas simulan tener néctar sin tenerlo, ¿no? Por ejemplo, la del género orquídea, que es un género muy, muy abundante en nuestra zona, ¿no? El género orquídea. Después tenemos otras especies, por ejemplo, del género Cephalanthera, que lo que simulan es tener polen. Realmente tienen polen, pero lo tienen oculto. El polen que muestran no es realmente polen. Las orquídeas del género Cephalanthera vemos como tienen una especie de abultamiento de color amarillento, que desde lejos uno lo ve y dice, ahí tiene esta flor, tiene ahí el polen, puesto a disposición, justo al lado de la plataforma esta de aterrizaje que decía yo antes, tienen el néctar. Entonces cuando los insectos ven el néctar, el polen, pues acuden a esta planta y empiezan a pincarle a esos abultamientos de color amarillo y ven que no es polen. Cuando ven que no es polen, no sé si se sentirán engañados o no, pero bueno, se van a otro sitio y vuelven a caer en la trampa y así pues van polinizando, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el insecto cae donde no está el polen, por decirlo de una manera, donde está el polen simulado, debe meter la cabeza hacia el interior de la flor, que es donde realmente está el polen. Es decir, esa flor realmente tiene polen, pero no a disposición ni a vista del insecto. Digo a disposición a la hora de cogerlo, pero si el insecto, cuando se acerca a la zona donde el polen simulado está patente, pues eso, ya digo, inconscientemente se llevan el polen oculto que está en otro sitio de la flor, en otra parte de la flor. Es una estrategia nuevamente de engaño, de ocultamiento de ciertas cosas para que, bueno, para conseguir su fin, ¿no? Después hay otro grupo de orquídeas, como son, por ejemplo, las del género Serapia. Estas orquídeas se han transformado simulando los pétalos, han sabido simular un nido de abejas solitarias. Las abejas solitarias son unas abejas pequeñitas que hacen sus nidos en el barro, en la tierra, y es una especie de tunelito de color, eso, de color barro, de color arcilla, marrón, rojizo, marrón, así de ese tipo de colores son esos nidos, y son unos tunelitos donde las abejas solitarias pues hacen su nido y ahí pasan pues las noches y demás, ¿no? Y se refugian cuando hay mal tiempo. ¿Qué ocurre? Estas orquídeas del género Serapia, sus pétalos están dispuestos a modo de tubo, forman una especie de tubo de un color prácticamente de color barro, de color arcilla, y lo que hace es, bueno, ofrecer un cobijo a estos insectos, ¿no? Tienen el diámetro más o menos perfecto para que una abeja solitaria entre, no un abejorro, ni una abeja más grande, ni otro tipo de insecto. Entonces las abejas solitarias normalmente pueden entrar otros tipos de insectos, pero normalmente la abeja solitaria, pues, cuando ven estas orquídeas muy pinchitas, como se suele decir, ¿no? En un pradito, y las ven levantadas, pues, 4 o 5 palmos del suelo, 4 o 5 dedos del suelo, y dice, uy, ahí hay un nido de abejas solitarias, esta noche la voy a pasar ahí, ¿no? Entonces se meten las abejas y, bueno, pasa la noche ahí, es verdad, la orquídea le está ofreciendo un cobijo, pero a cambio de que por la mañana cuando salen, se llevan el polen pegado, pues, a las antenas, a las patas, y cuando al día siguiente se meten, o durante el día se meten en otra orquídea del género Serapia, pues, lo que están es llevando polen de un lado para otro y mezclándolo con el otro. Entonces, bueno, es otra estrategia de engaño. Aquí ha adoptado, en términos carnavalescos, un disfraz de cobijo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y después, quizás la estrategia más interesante, que más apasiona, bueno, más pasión crea, y es porque, bueno, es una estrategia verdaderamente espectacular. Se disfrazan de insectos, ¿no? Sí, son orquídeas que se disfrazan prácticamente de insectos. Es estamos viendo aquí algunas fotos, es increíble, sí, ¿eh? Sí, cómo sí. Parecen. Es decir, algunas orquídeas, esta plataforma que decía, que crean con sus pétalos, esta plataforma de aterrizaje es prácticamente un insecto. Unas adoptan forma de abejorro, otras de abejas más pequeñas. En definitiva, parecen insectos que están posados sobre una flor, y en realidad es una flor que tiene forma de insecto. Tienen incluso, algunos de los tépalos parecen incluso pequeñas alitas, ¿no? Da la sensación que hay un insecto incluso con alitas ahí posado. Incluso muchas desarrollan en todo alrededor pelos, sí, son el pétalo ese, el labelo, se llama labelo, porque aquí no, en orquídea no se habla de pétalo. El labelo este tiene pelos también, es decir, parece un abejorro peludo con pelo. Entonces, esta estrategia de parecerse a un insecto atrae visualmente a los insectos. Pero además, esto lo refuerzan con otra estrategia, y es que estas orquídeas son capaces de emitir un olor a hormona sexual femenina, a feromonas sexuales femeninas. Un olor que cada especie tiene el suyo, para atraer a un insecto distinto. Entonces, también, además de una atracción visual, pareciéndose a un insecto, hay una atracción olorosa. Los insectos machos normalmente ven que hay una orquídea, ven una orquídea, pero lo que están viendo en realidad es un insecto que además huele a insecto hembra que está predestinado o que está preparado para copular, ¿no?, con él. Entonces, allá que van y se posan sobre las orquídeas estas, y bueno, empiezan a dar vuelta, y cuando ven que allí realmente no hay ningún tipo de insecto hembra, que allí no hay cópula, pues bueno, al rato pues se van. Pero ¿qué ocurre cuando estos insectos se posan sobre el labelo, esa plataforma que decía que tiene forma de insecto? Pues se posan de tal manera que la cabeza la introducen prácticamente dentro de una cavidad que tiene la orquídea, donde tiene los polinios, que es donde están los estambres y donde está el polen, y este insecto se lleva el polen pegado a las antenas. Definitivo, al final se llevan el polen. Que es de lo que se trataba. Se siente engañado y se va. Pero que los insectos, como otros animales dentro de toda nuestra fauna, pues apenas tienen memoria. Y cuando sobrevuelan nuestros prados, a los minutos ven otra orquídea y vuelven a caer y vuelven a ver un insecto con una cierta proposición. una proporción de cópula y allá que van y vuelven a caer. Entonces, bueno, pues ocurre que, bueno, que están participando, bueno, en la estrategia de engaño de estas orquídeas. Ocurre que también hay que decir que estos insectos han evolucionado paralelamente a las orquídeas, no es de la noche a la mañana, estos son miles de años en paralela evolución. Cada orquídea tiene su forma, su insecto, digamos, su disfraz, por decirlo de una manera, para atraer a un determinado insecto. No todas las orquídeas atraen a todos los insectos, traen a un determinado tipo de insecto, no a todos. Y dentro de esta estrategia, pues evidentemente hay más. Y es que, bueno, los insectos, estos insectos, la naturaleza se encarga de todo esto, por decirlo de una manera, ¿no? Es que estos insectos, hay que decir que los insectos hembras, los huevos que tienen insectos hembras, eclosionan más tarde que los huevos que tienen insectos machos. Es decir, a la naturaleza primero emergen, eclosionan los huevos de insectos machos. Con lo cual, todos los insectos machos están durante un par de semanas pululando por ahí, buscando hembras, que en realidad no hay, porque todavía no han eclosionado los huevos. Entonces lo que encuentran son ese tipo de orquídeas en flor. Esto está todo prácticamente al milímetro, es decir, todo está controlado para que insectos y orquídeas florezcan y eclosionen, digamos, prácticamente a la misma vez. Porque si no, podía ocurrir que un determinado insecto hubiera y no hubiera orquídea, o al revés, ¿no? O que, por ejemplo, eclosionaran todos los huevos a la vez y hubiera insectos machos y hembras en la naturaleza, con lo cual ya ahí las orquídeas no tendrían nada que hacer porque las insectos hembras se mueven por todos sitios. Entonces, los machos tendrían más fácil encontrar una hembra. ¿Qué ocurre? Que la naturaleza es así de sabia y lo que hace es, primero, es que los insectos machos, los huevos que tienen insectos machos, eclosionan un par de semanas antes que los huevos que tienen insectos hembra, con lo cual, cuando los insectos machos ya están hartos de pasar de una flor a otra, es cuando eclosionan los insectos hembra y es cuando ya ellos ya se dedican a reproducirse ellos, pero primeramente han logrado polinizar a las orquídeas. Todas estas estrategias no se descubren de la noche a la mañana, llevan muchas horas de campo, muchas horas de estudio por parte del botánico, y imaginaros para saber qué insecto es el que poliniza un determinado tipo de orquídea, ¿no? Eso son muchas horas de observación en muchas orquídeas, en muchos lugares, ¿no? Hoy día se puede saber, o se sabe de muchas orquídeas, no de todas, pero de muchas, cuál es el insecto concreto que la poliniza. Y esos son estudios de muchas horas que es lo que hace que este grupo sea de los más apasionantes, ¿no? Ver esta orquídea, a qué insecto es capaz de atraer, ¿no? Y lograr, porque claro, muchos insectos se pueden posar ahí, pero el que logra la reproducción es aquel que es capaz de posarse sobre el labelo y es capaz de meter la cabeza en el sitio donde debe meterla. Muchos se pueden posar y pasar una mosca, se mete allí y no tiene, por ejemplo, el volumen necesario ni el tamaño para poder llevarse ese polen, ¿no? Solamente es un insecto concreto, una especie concreta. Hay un paralelismo, una evolución, una ecoevolución que se llama, ¿no? Entre estas dos especies. Pues ese es el éxito de la orquídea para estar casi presente en todo el planeta, con las condiciones, siempre que no sean demasiado extremas en su contra. Esa serie de diferentes estrategias, ¿no?, para la polinización, pero incluso dentro de esa estrategia nos has comentado, ¿no?, que hay insectos muy específicos para cada orquídea, así que ese es uno de los riesgos, por ejemplo, claro, que tienen para su desaparición. Vamos a entrar ahí, si te parece, sí. Los propios riesgos de las orquídeas, porque son varios. Claro, ¿sabes? Es decir, que cuando una especie depende para su polinización de una especie concreta, es verdad que si están presentes a la vez y hay este tipo de atracción, se garantiza la polinización pues en un porcentaje muy alto. Pero ¿qué ocurre si un pesticida acaba mañana con un determinado tipo de insecto? Puede ocurrir. Es uno de los riesgos que tienen las orquídeas, que los pesticidas o cualquier otro tipo de desequilibrio que se produzca en el medio hace que un determinado tipo de insecto pues desaparezca, ¿no? Pues claro, esta orquídea correría peligro. Es verdad, es un riesgo importante que desaparezca su polinizador. Porque ya digo, hay orquídeas que dependen de un solo tipo de insecto. Si desaparece ese insecto, pues la orquídea tendería a desaparecer. Y no hay tiempo suficiente, estos cambios no se producen de la noche a la mañana. Nos dice, ahora me voy a transformar, a ver, salvando la diferencia con un disfraz. Este año me pongo un disfraz, el año que viene me pongo otro. No, las orquídeas, el disfraz que tienen, lo han conseguido evolucionando durante muchos miles de años. De la noche a la mañana no podrían transformarse en otro insecto, ni cambiar el olor, la emisión de olores de feromonas, ni podrían transformarse, con lo cual tenderían a desaparecer. Con lo cual, muchas orquídeas están catalogadas están todas declaradas como de interés especial. Algunas incluso están en extinción, otras están están bajo otro régimen de amenaza, pero en definitiva, evidentemente, los riesgos son muy altos, ¿no? Son muy altos porque, ya digo, la desaparición de insectos polinizadores, que hoy día muchos insectos también están en peligro por el tema de que, bueno, los pesticidas, la agricultura, de demás, pues la calidad del aire acaba con ellos también. Pues bueno, ese es uno de sus riesgos. Tienen otros riesgos, la alteración del hábitat también, ¿no? La perturbación del medio en el que viven, pues también las pone en peligro. A ver, hay orquídeas que salen muchísimas en los bordes de carretera, y si ese borde de carretera lo han desbrozado, salen más todavía, porque pierden competidores, ¿no? Y las orquídeas tienen una característica, es que todos los años, cuando termina de emitir la semilla, pues desaparece y queda bajo tierra unos tubérculos, dos tubérculos que quedan bajo tierra, y el año siguiente vuelven a florecer. Con lo cual, si mientras están bajo tierra hay un incendio, hay un desbroce, hay cualquier cosa, pues ellas están debajo protegidas, como decía, por decirlo de una manera. Pero sí es verdad que si a nivel de contaminación o de otro tipo de perturbación, sí las puede perjudicar. Y sobre todo perturbaciones que afecten a determinados hongos en el suelo, porque hay otra parte de las orquídeas. Las orquídeas han evolucionado con los insectos, por un lado, pero han evolucionado, como muchas otras plantas, con los hongos. Las orquídeas, para que una orquídea exista en un determinado lugar, necesita que en ese determinado suelo exista un determinado tipo de hongo también. Entonces, porque a ver, las orquídeas establecen relaciones, como muchas otras plantas micorrícicas que se llaman, con los hongos, que les son vitales para vivir. Para vivir y sobre todo para desarrollarse. Cuando una semilla de orquídea cae en un determinado lugar, hay que decir que las orquídeas emiten, en cualquier caso la orquídea puede tener 20.000, 15.000 semillas, son minúsculas que se las lleva el viento, una especie de polvillo, si abrimos una cápsula, sí, emiten mucho polen. Cuando un granito de polen, como decía, cae en un determinado lugar, para que germine es necesario que exista un determinado tipo de hongo en el suelo con el cual crea una relación micorrícica. Es decir, cuando una semilla cae al suelo, tiene una determinada humedad, engrosa un poquito y empieza a desarrollarse, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Las semillas de orquídea son tan chiquititas, que apenas, o prácticamente apenas, tienen alimento dentro que le permita crecer y desarrollarse hasta tener raíces que absorban alimento del suelo. Entonces necesitan, como se diría, por decirlo de alguna manera, un empujoncito de alguien que les meta un poco de alimento mientras terminan de echar sus raíces. Entonces, esos son los hongos. Cuando una semilla de orquídea germina en el suelo, emite muy poca raíz, nada, simplemente para fijarse un hongo. Y cuando se fija un hongo, el hongo empieza a pasarle agua, sales minerales, alimento en definitiva, que hace que esta semilla pues pueda seguir creciendo. Cuando ya está, crece por sí sola, continúa la relación micorrícica, evidentemente, pero en la relación micorrícica el hongo es fundamental para que esta semilla germine. ¿Qué ocurre? Que cada especie necesita su tipo de hongo. Y es verdad que no en todos los suelos existe ese hongo en todos los sitios, con lo cual, bueno, por eso, con lo cual, por un lado es casi un milagro que una semillita de orquídea caiga en un sitio donde exista ese hongo también, ¿no? Y por eso las orquídeas emiten muchísimas semillas. Cualquier flor de orquídea produce una cápsula que puede tener, como te decía, 15 o 20 mil semillas, que es prácticamente un polvillo muy fino, y algunas incluso 100.000. Por ejemplo, la orquídea gigante, que es una de las que podemos ver estos días en nuestros campos, la orquídea gigante, la cápsula es bastante más grande, porque la orquídea gigante viene de que la flor es una flor grande. La orquídea gigante puede tener de 100 a 120.000 semillas dentro de una cápsula, y puede tener 50, 60 cápsulas en la planta, con lo cual imaginamos los miles y miles de semillas que puede llegar a emitir al suelo. Pero claro, esos miles, muchísimas, caerán en lugares donde no existe el hongo para reproducirse, y estarán allí pues permanentemente hasta que algún día, por lo que sea, ese hongo se desarrolle, llegue y pueda germinar. Si no, no. Entonces, que el hecho de que tenga una semilla de orquídea germine prácticamente es un milagro, ¿no? Entonces, es verdad que existen en todas las zonas del planeta, pero que bueno, la estrategia reproductiva, la estrategia a la hora de que esa semilla evolucione, pues hace que, bueno, que tenga, vamos, que tampoco sea tan fácil que el encontrárnoslas, ¿no? Uh-huh. Sí, por eso desarrollan estrategias de abundante cantidad de semillas. Y además, su propio éxito es su peligro, ¿no? El peligro de su popularidad, que ha, claro, hecho que pues haya mucho coleccionismo, sí, sí. Y es otro de los riesgos, ¿no? Otro de los riesgos es el coleccionismo. Hay gente que, como este grupo de orquídeas es muy atractivo, todo el mundo quiere tener una colección de orquídeas en su jardín, en su casa, en macetas, y hay mucha gente que por el coleccionismo se dedica a recolectar semillas. Hay que decir que es un error muy grave, primero porque son especies protegidas y no se debe hacer, y segundo es un error porque es que con todos estos condicionantes que estamos diciendo es muy difícil tener en tu jardín 40 especies de orquídeas. ¿Por qué? Porque no en tu jardín no vas a tener todos esos insectos ni vas a tener todos esos hongos. Entonces el que va al campo tiene que extraer la orquídea con suelo de allí, plantarla con suelo de allí para tener el hongo, con el suelo de allí al lado, y es un trabajo muy muy grande, ¿no? Y además que es una verdadera aberración ir al campo y extraer una orquídea con su cepellón, ¿no? Con su cepellón y con sus dos tubérculos que están bajo tierra, ¿no? Es un error porque terminan por morir porque, bueno, las orquídeas están crecen donde no donde tú quieras, sino donde ellas quieren. Eso es una de las premisas que tengo clara porque, bueno, por mi trabajo anteriormente en el Jardín Botánico, por ejemplo, pudimos comprobar que decidíamos colocar orquídeas en un determinado lugar y después de ahí al siguiente año no estaban y aparecían a los dos años 3 metros más abajo, sin haberlas plantado, y es porque allí realmente era donde había que haberlas plantado. Entonces, bueno, es muy difícil en un jardín, boom, tener allí, quiero tener mis 40 especies de orquídeas aquí, o mis 30, una coleccionarlas, y pues terminan por morir. Lo que están haciendo es sacar plantas del medio para matarlas prácticamente, ¿no? Además, aparte, y todo esto aparte de, esto es tema de conciencia, aparte de que la legislación no te permite extraer orquídeas porque son una especie de interés especial, por todo esto que estamos hablando, ¿no? Y de hecho hay en Andalucía hay 11 orquídeas que se encuentran en el libro rojo de la flora vascular, que están amenazadas de alguna u otra manera. Incluso de estas 11 hay 2 que están en peligro de extinción, en Jaén, en la Sierra Bética, en la zona de Granada, Málaga también hay otra especie en peligro de extinción, Genaria difila y Neotia nibu, bueno, no, los nombres da igual aquí ahora mismo, pero que, como digo, son especies que aunque son muy abundantes y están prácticamente en todos los lugares del planeta, también tienen sus problemas, ¿no? Tus problemas de supervivencia, ¿no? Y hay que respetarlas, pues, evidentemente, al máximo. La mejor manera de coleccionar orquídeas, como yo digo siempre, y hay mucha gente aficionada, a fotografiarlas. Es verdad que conozco muchísima gente, muchísimos aficionados, que lo que hacen es coleccionarlas, fotografiarlas, fotografiándolas todos los años. Hay gente que repite cada año, hace la colección, ¿no? Porque siempre encuentra una, puede fotografiar la orquídea con el insecto que la poniza encima. Eso ya es el remate de la foto, ¿no? Pero bueno, es la mejor manera de coleccionar las orquídeas y todas las demás especies vegetales que pueda haber en nuestro campo, ¿no? Uh-huh. En nuestro campo. Pues si te parece, para culminar toda esa información, vamos con las variedades, ¿no?, que podemos encontrar en nuestra zona, las más destacadas, ¿no? Sí, aquí tenemos muchísimas, como decía, en el entorno graciano podemos tener unas 40 especies. Vamos a comentar algunas por encima, porque tampoco, si no tenemos ahora mismo medios gráficos para mostrar, no tiene mucho sentido. Pero sí. Podemos hablar de algunas, ¿no? Ahora mismo está en flor, y podemos verla en flor desde hace ya 2-3 semanas. Es la primera que florece en el año. Es la orquídea gigante, que se llama, Valia robertiana. Ahora la han cambiado el nombre, los botánicos son mudados a cambiar los nombres. Ahora ya no es Valia robertiana, ahora es Himantoglossum robertianum. Bueno, le cambian el género porque los botánicos están continuamente cambiando el género. Entonces a los aficionados pues nos vuelven un poco locos, ¿no? Pero bueno, en definitiva la orquídea gigante, ese nombre aquí no va a cambiar porque es el nombre común. Y es una orquídea de color rosáceo, tono ocre, rosa, rojo, que es posible ver. Gigante porque es la mayor de todas las que podemos encontrar, la flor de mayor tamaño. Flor de mayor tamaño, pero estamos hablando de una flor de 1,5 centímetros, en tocas 2 centímetros, depende el individuo que encontremos. Y podemos encontrar ahora mismo, como digo, en flor. Vamos a ver en esto, si vemos, vamos por estos campos, hoy día, o en esta época, ya digo, si vemos una flor, un grupito de flores en un más o menos de 30 centímetros de altura, una especie de eje con un montón de flores de color rosáceo y unas hojas planas, digamos planas y sí, muy lustrosas, muy verdosas, vamos, en cualquier prado nuestro probablemente estemos ante una orquídea gigante, puesto que no hay nada más que se le parezca ahora mismo en el campo, ¿no? De tono rojizo, siempre está llena de abejas, abejorros, son flores grandes que atraen sobre todo a abejorros, a abejas de un cierto tamaño, sobre todo abejorros, bombílidos, que se llaman, insectos de un cierto tamaño que tienen que prácticamente meterse dentro de la flor para llevarse el polen, ¿no? Entonces, como digo, está en flor desde hace 2-3 semanas y la que podemos ver prácticamente con toda seguridad ahora mismo en el campo. Después encontramos las del género Ofris, que ya mismo van hasta en flor, quizás algunas en las partes más bajas, en las zonas de bujeo podamos encontrar ya alguna Ofris tentredinífera, que se llama, que tiene forma también totalmente de abeja, la orquídea abejera, es decir, vamos a encontrarla. Ahora mismo podemos encontrar la zona de bujeo. Hay que decir que las plantas van floreciendo a lo largo del año como por altitudes, ¿no? Ahora primero de año, en las bajas altitudes, donde empiezan las floraciones, y las floraciones en la alta montaña o media alta montaña son más tardías, ¿no? Si las Ofris tentredinífera y las Valerias robertianas están en flor ahora en las zonas bajas del parque, la zona de bujeo, las zonas más bajas, pues dentro de un mes o dos vamos a ver esta misma especie, pero a mayor altitud, ¿no? Nos vamos al Torreón, hay que ir casi en mayo, junio, para ver Valerias robertianas en flor, porque florecen por la altitud y es por la temperatura, ¿no? Hace mucho más frío en las altitudes que en las partes bajas. En las partes bajas ya se acumulan más horas de calor que en las partes altas y empiezan a la floración, digamos, pues poquito a poco, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a empezar a ver ya mismo, y alguna puede haber ya en flor, también las partes bajas, las del género Orquis, son distintos géneros, Barlia, Ofris, Orquis, son distintos géneros de esta familia, las Orquis olbiensis, las Orquis itálicas, estas que decía que tienen el espolón sin néctar, vamos a empezar a verlas ya también, son muy prontitas, florecen muy prontito, las Orquis olbiensis, por ejemplo. Después tenemos la Orquis papilionacea, esta es muy rara, muy rara, muy rara en el parque. En el parque hay varias citas de 2 o 3 individuos, las zonas llanos republicanos, y después hay que irse a poblaciones en el Gastor, en el entorno del Gastor, en el entorno del embalse de Zahara. Ahí hay algunas poblaciones, pero es una espectacular, es Orquis papilionacea, parece una mariposa totalmente, abierta, con los pétalos abiertos, es una preciosidad de orquídea. Y como digo, son las, quizás ahora mismo, las que podemos encontrar en un primer momento en flor. Después vamos más adelante, conforme pasa la primavera, vamos a encontrar los Limodorum. El Limodorum es quizás la única orquídea parásita que encontramos aquí, en nuestra zona, en Grazalema y probablemente en toda la península ibérica. Esta orquídea, vamos a ver que es quizás de las poquitas orquídeas que no tienen el color verde, porque no realiza la fotosíntesis, hace parásita, el alimento lo toman de otro sitio, ¿no? Lo toman de otros seres, ¿no? Parasitan a otras especies. Entonces lo vamos a ver debajo de, a lo mejor, de quejigo, de encina, de jara. Entonces sus raíces están directamente conectadas con estas especies de árboles, como decía, con las jaras o los quejigos, y toman el alimento de estas especies, ¿no? Entonces son parásitas. Por lo tanto no realizan la fotosíntesis y por lo tanto no tienen color verde. Son prácticamente todo moradas, ¿no? Entre las flores de color morado, lila, y el tallo de color morado lila y pequeñas hojitas de color morado lila, ves una flor que es totalmente una especie de espiga de flores, pues todo de color lila, ¿no? Y son, como digo, los Limodorum, que tenemos dos especies de Limodorum en nuestra zona, que, bueno, no relativamente fácil, pero bueno, una es más fácil que otra verla, pero bueno, esa no están tan abundantes, pero bueno, también existen. Y como digo, hay muchísimas más. La Ofris atlántica, que, por ejemplo, tiene una singularidad. La Ofris atlántica es una de las estrellas de aquí de Grazalema. Tenemos una población entre Grazalema y Benoca, y entre Grazalema y, en el triángulo Grazalema, Villaluenga, Benoca, hay una población ahí, y las otras poblaciones que hay en Andalucía, hay que irse a la Sierra de Mija y sitios así, ¿no? Para la Ofris atlántica. Es curioso, ¿no? Como desde la Sierra de Mija aquí, pues hay pocas individuos de esta especie por medio, quizás algo en los llanos republicanos también, creo recordar que había. Y bueno, y hay muchas más, pero bueno, lo más lógico es, como digo siempre, ¿no? Hay muchísima bibliografía sobre orquídeas del parque, sobre orquídeas de Andalucía, que bueno, que si alguien está más interesado, pues puede consultar, incluso en internet hay muchísimas bibliografías, muchísimas páginas dedicadas a las orquídeas, porque es un grupo que atrae mucho a los botánicos. Orquídeas de la península, orquídeas de Andalucía, muchas webs que aparecen todo tipo de todas estas especies y con mucho material fotográfico. Y bueno, el que esté más interesado en la orquídea, pues siempre puede profundizar un poco en este grupo, ¿no? Y bueno, salir al campo en su búsqueda, que la verdad que es una búsqueda apasionada, después de la búsqueda de Z, me parece a mí que para mí es de las actividades más gratificantes, ¿no? Que pueda haber, ¿no? Cuando pasa la campaña de Z, empieza la campaña de orquídea, ¿no? Ir a verla, localizarla. Y bueno, y la verdad que es muy atractivo, ¿no? Encontrarlas y estudiarlas, ¿no? Bueno, pues las orquídeas hoy protagonistas, como decimos, con una gran variedad de especies en nuestra zona, hasta 40, como nos comentaba Manolo, y en muchos casos seguramente nos habremos topado con alguna por los prados y demás, pero a lo mejor no sabemos identificarla, pero seguro. Se trataba de eso. Seguro, en las cunetas, muchas cunetas habremos visto muchas de ellas y probablemente no la hayamos ni prestado atención porque digo, son muy pequeñitas y algunas pueden tener menos de un centímetro de tamaño la flor. Otras algo más grande, pero pasan, como digo, un poco desapercibidas, más cuando están en medio de los prados con otras hierbas y bueno, y pasan, nos atraen más otras especies, las amapolas, las margaritas, las peonías, si hay otras especies más atractivas porque el tamaño de flores es bastante importante y las vemos desde lejos. Estas hay que agacharse al suelo, hay que llevar una lupa si hace falta, para las más pequeñitas y ver todo su detalle, y la verdad que merece la pena profundizar un poco en ella. Pues todo ello hoy en torno a las orquídeas, especie, planta, característica también de nuestra zona, por tanto. Y aparte de eso, lo comentamos al principio, ¿no? Que vamos a echar un vistazo también a las previsiones meteorológicas para el mes de marzo, según las cabañuelas. Ya decimos que esto es un método tradicional, no científico, pero lo importante es que en muchos casos, en un gran porcentaje, se acierta. Ya hablamos con el propio Andrés Rodríguez en su momento, hace un par de meses, hablábamos con él de cómo se hacían estas cabañuelas y demás, y bueno, pues ya en su blog podemos ver los pronósticos para este mes de marzo, que bueno, pues vislumbra ventoso, con mucho viento y frío, ¿no? Sí, parece ser que lo que nos espera para el mes de marzo es bastante viento y frío. De hecho, Andrés comienza la predicción con un refrán que dice: en marzo la veleta ni dos días está quieta. Y parece ser que, según lo que nos indica después, pues parece ser que se va a cumplir, puesto que, bueno, da bastante viento, bastante viento, da frío, con lo cual la sensación térmica puede ser de mayor frío aún por el tema del viento. Algunas perturbaciones nubosas, pero dice que, bueno, que parece ser que va a haber muy poca lluvia. Es decir, viento y frío. También nos indica que según lo previsto, la predicción que hizo por el día de San Blas, porque decía que lo que hiciera el día de San Blas y lo que hiciera el día del miércoles de ceniza es lo que íbamos a tener en Semana Santa, pues también nos cuenta que si se cumple lo previsto, según lo que fue el día de San Blas y el miércoles de ceniza, pues nos prevé una Semana Santa en toda la serranía de Ronda, puesto que este hombre vive en Ronda y lo hace para toda la serranía de Ronda, pues prevé una Semana Santa pues fría y sin lluvia. Así que ojo a todos los cofrades y a todas las personas que quieran, tengan las vacaciones en Semana Santa. Repetimos, fría y sin lluvias. Fría y sin lluvia. Lo comprobaremos a final de marzo. Lo que volvemos a decir, son tendencias. Después puede venir el miércoles santo con lluvia y decir, míralo, decían que no. Bueno, puede venir, pero evidentemente estamos hablando de una tendencia general. Puede venir algo de, me imagino, puede ocurrir un día de precipitaciones, pero parece ser que la tendencia general es eso, ¿no? De tormes frío, viento y muy poca o casi nada lluvia. En concreto, por ejemplo, Andrés Rodríguez dice que comienza el mes despejado, con frío por encima de lo normal para la época, incluso con heladas nocturnas en la primera quincena. Habrá nubosidad variable, aunque sin lluvias, o serán muy escasas si ocurrieran. Vientos frecuentes que darán sensación térmica de más frío aún, y durante la segunda quincena el tiempo será despejado y frío. Puede haber alguna pequeña perturbación con presencia de nubosidad, pero sin lluvia. Así que ahí estaría encuadrado lo que sería la Semana Santa, la parte final. Y en principio, según esas cabañuelas, habría frío, viento, pero sin lluvias. Bueno, si es así, pues me parece bien. Porque es verdad que la Semana Santa siempre se desea que venga el tiempo por lo menos sin lluvia. El frío, pues bueno, siempre habrá que resguardarse un poco. El tema es el viento. Yo el viento, por ejemplo, no me gusta tanto, ¿no? Porque para el viento es molesto, ¿no? Como digo, pero bueno, también me imagino que para otras cosas será necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues estaremos un poco al tanto de lo que ocurre en el mes de marzo. Porque en referencia a febrero, todavía no ha terminado, pero bueno, la verdad es que, pues según esas previsiones que nosotros ya comentamos aquí al principio de mes, pues ha habido un porcentaje elevado de acierto. Sí, él hablaba de descenso brusco de temperatura a partir de la segunda quincena, y daba una segunda quincena con descenso brusco de temperatura, muy inestable, con vientos fuertes, con frío, posibilidad de lluvia, incluso hablaba de nevadas, ¿no? En la sierra, de hecho, la sierra de nieve está cubierta de nieve de estos días atrás. Y parece que va acertando. Es verdad que no puede decir, como él nos dijo aquel día, no puede decir el día tal va a llover, porque bueno, habla de tendencias, ¿no? Pero sí la tendencia decía, hablaba de lluvias escasas, han venido un par de días sin con algunas lluvias más, pero bueno, si tenemos en cuenta la lluvia del mes completo, las lluvias ocurrían todo el mes completo, pues no han sido a lo mejor tantas en la segunda quincena, ¿no? Han sido un par de días, pero sobre todo ha sido tiempo así muy inestable, ¿no? Con vientos, con frío, helada y algo de nieve. Uh-huh. Sí, la tendencia general yo lo tomo como que ha sido más o menos lo que se comentó, ¿no? Veremos qué ocurre con el mes de marzo, estaremos atentos, pero ahí quedan ya esas previsiones, como decimos. Por escrito están, con lo cual no puede decir después no dije eso, por escrito están. Después lo comprobaremos, aunque insistimos, no es un método científico, pero sí que es cierto que, bueno, un método tradicional que tiene un porcentaje elevado de acierto y sobre todo la tendencia en sí. No, se puede concretar exactamente por día, evidentemente. Bueno, pues nos vamos a quedar con esas cabañuelas para el mes de marzo de Andrés Rodríguez, que nosotros iremos siguiendo, por supuesto, en los próximos meses. Y nada, Manolo, hoy, un espacio protagonizado por las orquídeas, y ahora nos despedimos ya con las cabañuelas. Nos quedamos aquí agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado. Y bueno, pues por cierto, agradeciendo además a Manolo que nos deje muchas de las fotos con las que cuenta él en lo que es su página de Facebook o bueno, pues en su blog también, porque en muchos casos utilizamos, y por ejemplo para este programa, pero para incluso noticias, porque bueno, pues tiene una gran cantidad y sobre todo calidad, ¿no?, de imágenes relacionadas con Ubrique y lo que es nuestro entorno. Así que el agradecimiento doble y por acompañarnos aquí cada semana. Que te esperamos el próximo lunes. Gracias a vosotros y buenas tardes.